Soy correntino, chamigo. Nací al margen de los ríos Uruguay y Aguapeí. Alvearense por gracia de Dios, allá donde las calandrias alaban al Creador.